el hongo allá en la cercana población de San Pedro Nexapa. Esa población que está cercana al Popocatépetl, pues digo cercana, porque es el camino que nos llevaría hasta allá, hasta donde podemos llegar ahora, es hasta Paso de Cortés. Hace años, ese camino nos llevaba hasta el albergue de Tlamacas. No sé si ustedes, muchachos, lo recuerden, que era una cosa hermosa. Dentro de mis recuerdos, aún tengo presente el camino que era terracería, antes de ser asfaltado todo ese camino, antes era terracería, y recuerdo el albergue de Tlamacas, era muy bonito, de madera, tenía sus hornos de leña, en fin, allí estaban el resguardo que siempre ha habido allá en el Popocatépetl con respecto a cuando hay accidentes, cuando suceden percances que no deseamos casi nunca, pero que debido a nuestra poca responsabilidad, porque realmente en ese tiempo, como no estaba tan fuerte el cuidado para subir, pues iban excursionistas, pero no llegaban con el equipo adecuado, es decir, con los spoilers, como le llaman ellos, con los piolets, con las cuerdas, iban, me recuerdo, porque lo hicimos nosotros, por eso lo estoy platicando, cuando, como era tan cerca y nos íbamos a nuestros paseos hasta por allá, pasábamos a Las Palomas, ¿recuerdan el lugar de Las Palomas? Donde en el río, era un río, había trucha. ¿Lo recuerdan, muchachos? Si alguna vez pasaron por allá, que yo creo que sí, porque era nuestra diversión más cercana, irnos a dejar que la nieve nos tocara cuando estaba nevando. ¡Qué bonito espectáculo! ¡Qué bonito era ver caer la nieve como plumitas y cómo se iba posando en nuestra ropa! Era emocionante, era muy bonito. Y cuando nos íbamos, como les comentaba hace un momentito, a Tlamacas, que había trucha, pues bueno, no éramos tan buenazos como para ir a pescar truchas, pero se intentaba. Solo que después de andar por ahí mojándonos los pies, porque era falta de dinero para comprarnos ropa abrigadora, o era por pura negligencia que lo hacíamos, pero regresábamos ya al centro de Amecameca con harto catarro, con harta tos. muy felices, pero ya estábamos agripados. ¿Por qué? Pues porque había sido causa de la nieve que había caído. Antes nevaba muy seguido, ¿lo recuerdan? Siempre el Popocatépetl y la señora Iztaccíhuatl estaban cubiertos de la nieve. ¿Sí? Le decíamos a la Iztaccíhuatl que se cobijaba con su manto blanco. Una apreciación muy personal era, me la imaginaba a esa mujer dormida con su larga cabellera y su túnica, su no sé, pijama, no sé cómo le llamamos, blanca. Era impresionante ver a la hermosa dama, a la hermosa señora Iztaccíhuatl vestida de blanco. Y no digamos del señor Popocatépetl, cuando nevaba, se veía imponente. La nieve llegaba hasta San Pedro Nexapa en aquellas ocasiones. Sí, bajaba de Tlamacas hasta San Pedro Nexapa. Era un espectáculo, porque había ocasiones cuando se podía contar con un vehículo para transportarnos, pues teníamos que ir con mucho cuidado y con mucha. Sobre todo íbamos con mucho entusiasmo. ¿Por qué? Porque. Pues no sé, está San Pedro Nexapa, adelantito, no recuerdo los nombres que los tienen, pero no los recuerdo, pero antes de subir más, ya era imposible que rodara el vehículo. ¿Por qué? Porque todo el camino estaba lleno de nieve ya, y lógico es, pues la tierra es floja, se hacían los hoyotes, se hacían las cosas así, y había muchas veces los camiones, porque eran camiones, o los carritos, ¿se acuerdan de los carritos de los años 50, 60, que eran carrototes bien de pura lámina? Pues se tenían que detener porque no había paso. Después les sigo comentando a ustedes, esperamos la presencia de la señora presidenta municipal de aquí de Amecameca, la doctora Ivette Topete, pero antes, ¿qué les parece que nos vayamos a corte? Y regresamos. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de esto. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 17 minutos. La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Bien, muchachos, estaba comentándoles algo de la historia de que vivimos cuando fuimos adolescentes hace... tenemos buena memoria, los sesenteros, memoria de elefante. Les comentaba los paseos que hacíamos hasta cuando llegábamos al paraje llamado por las palomas, como las palomas, donde había en el río, había trucha, nos metíamos ahí, llegábamos con catarro, con resfriados, porque el agua era muy fría. Pero bueno, estábamos esperando, en espera de la distinguida visita que íbamos a tener, y ya llegó. Doctora, señora presidenta municipal de Amecameca, sea usted bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias, Nachito, por la invitación. Agradecida por esta invitación que amablemente nos hace La Voladora Radio, y también saludar a nuestros radioescuchas. Gracias, doctora. ¿Y la acompaña usted? Sí, me acompaña ahora nuestra representante del Festival Cultural de la Nuez, nuestra reina Andrea Meneses Castro, que el día de hoy pues viene a saludarnos y también a platicar un poquito sobre el Festival Cultural de la Nuez, y también que va a ser nuestra digna representante de la Nuez de Castillo en Amecameca. Hola, buenas tardes a todos los radioescuchas. Agradecer la oportunidad que nos brindan en este espacio, en esta La Voladora Radio. Sea usted bienvenida, señorita reina del Festival Cultural de la Nuez o la Feria de la Nuez. Bienvenida, felicidades, hermosa la reina, digna representante, como dice la doctora, de estas fiestas que, bueno, a todos nos enorgullecen. Empezamos porque no sé si tenga usted tiempo, ya ve que luego su tiempo es muy limitado, doctora, así de que vamos a empezar con lo que nos comprometimos. Claro, con que sí. La Feria de la Nuez o el Festival de la Nuez de Amecameca. Por favor, tiene usted la voz. Claro que sí, Nachito. Gracias por la oportunidad de venir a hacer una atenta, cordial y muy emocionante invitación a todos, a todas, para que puedan participar y también disfrutar de la 39 edición de lo que antes era la Feria de la Nuez, y ahorita lo hemos renombrado como Festival Cultural de la Nuez. En un espacio también para darle un tinte no solamente económico, sino cultural, y sobre todo comentar que pues nuestra tradicional Feria de la Nuez pues continúa. Ese es el objetivo principal. Obviamente renombrado, obviamente con más bríos, obviamente con nuevas cosas y sobre todo con muchas experiencias y sorpresas para todos en esta ocasión y después de una dramática, para todos nosotros dramática pandemia, queremos invitarlos a que con nosotros compartan este exquisito fruto de la nuez de Castilla, que nos da identidad, que nos representa orgullosamente a los amecamequenses y que en este momento tenemos la posibilidad de mostrarlo a la región, al estado y a todo el país. Sí, sí, señora presidenta, pues es un gusto que tenga usted esta deferencia para La Voladora Radio en promocionar nuestra fiesta. Y yo me estaba remontando hasta cuando se inició, me estaba remontando hasta el año de 1982, trienio 82-84, cuando estuvo en ocupando ese gran puesto de la presidencia el licenciado Daniel Reyes, ¿sí? Entonces, de ahí nació la Feria de la Nuez, incluso lo comentaba el día de ayer, que un amigo compadre ahora, pusimos nuestro puesto en la primera Feria de la Nuez, y estaba ahí en el asta bandera. El puesto que pusimos se llamó La Fuente de Sodas. Eso. Y poníamos todavía tocadiscos, todavía había tocadiscos, todavía no había los CDs como ahora. Claro. Poníamos discos de acetato con música de rock and roll y cosas así. Muy, muy bonito esa primera vez que se instituyó la Feria de la Nuez. Y se vinieron ya los años, hubo más, hubo menos. Muchísimas cosas pasaron, pero esta última vez, estas últimas veces, como usted acertadamente dice, debido a la pandemia, se tuvo que suspender 2 años, pero miren, ya con el entusiasmo de usted, con ese carisma que le da, pues, ser joven y ser todavía, querer ser partícipe de lo nuestro, pues le está dando un nuevo brío a la feria, que ahora se llama Festival Cultural de la Nuez. Bonito nombre. Para nosotros siempre va a ser Feria de la Nuez, es nuestra identidad, obviamente. Queremos darle también, adicionarle nuestro tinte cultural, de festividad, de no solamente que sea la venta de la nuez, que es bueno vender nuez, es para nosotros, pues nuestra identidad, es nuestro fruto, el nogal, pues es el representativo de Amecameca, porque tenemos tanto la altitud como el clima propicio para el nogal, ¿no? Pero en este caso, pues los invitamos a todos, venimos con muchísimas ganas de hacer un festival digno de, perdón, de Amecameca, y bueno, pues ahora traemos muchísimos elencos. Bueno, usted ahí lo puede ver, Nachito, yo sí, ratito, sí, claro, usted que sí, véalo y coméntalo después con la audiencia, pero realmente un festival que tiene un bagaje cultural muy extenso. Tenemos aquí ya el evento, que es totalmente gratuito para todos. Y un elenco artístico, ustedes van a ver que todos los días del 6 de agosto hasta el 14 de agosto, que es del próximo sábado 6 al domingo 14 de agosto, estaremos disfrutando de elencos artísticos culturales nativos de nuestra zona. Y obviamente también hay invitados externos para que también podamos ser inclusivos y podamos disfrutar de otros eventos. Pero mire, hay desde la exposición ganadera, obviamente hay nuestras tradicionales nueceras que estarán vendiendo la nuez y que tienen el primordial lugar en nuestro Festival Cultural de la Nuez. Aparte de la exposición de ganadera, habrá también otros eventos, estará varios elencos artísticos. Mire, son tantos que pues está el grupo Giles, que va a empezar, va a abrir el sábado 6, después tendremos el domingo la participación esplendorosa de la Guelaguetza, no se la pueden perder, estarán varios grupos, ahorita los comentaremos, es que son demasiados, Dulce de Coco, Grupo Asme, Impacto Norteño, está Grupo Son Café, Lady Cumbia, los Yaguarú, el Grupo Nietzsche, que son los fuertes, ¿no? El viernes 12 de agosto estará el Grupo Nietzsche, el domingo 14 de agosto estará Yaguarú, muchos de Colombia también. Y obviamente el jueves 11 estará la participación y el show de Maribel Guardia. Los caballeros no se pueden perder. Los caballeros, nosotros. ¿Verdad? Y además sí. También nosotras nos encanta, claro. Ver el folclore para los niños el miércoles Cepillín Junior. Bueno, hay para todos. Muy realmente bien. Hay para todos. Muy bien, señora presidenta. Mire, vayamos con el día 6, que es la inauguración, ¿sí? Que yo recuerdo hace, en el 83, me hizo favor mi compadre de darme la fecha exacta, él compuso la canción, el corrido de la Feria de la Nuez. Al ratito la tengo para que la escuches un poquito. Sí, lo conocemos, claro. Sí, entonces fue en un concurso, me comenta él que fue un concurso que hubo para hacer la canción de la Feria de la Nuez. Participaron varios, fueron tres los, por decir, ganador. Hubo un ganador, es Paco Pérez Banda, en paz descanse, fue el que ganó el primer lugar, claro. Luego hubo un segundo lugar que no recuerda mi compadre, y el tercero fue él. O sea, es el corrido que vamos a escuchar al ratito, es de Ángel, el corrido de la Feria de la Nuez. Entonces, lo comenté porque en la inauguración pues tenemos aquí a varios, va a ser el Grupo Giles. Va a ser el Grupo Giles, eso es a partir de las 8 de la noche. El Grupo Giles a bailar, los que les gusta la cumbia y lo que bailan ahora, a bailar. Y el domingo, que es un domingo feriado, estará Bulrengue. Danzón para nosotros. Es que hay para todos. Sí. Hay para danzón, todos, Nachito. Miren nada más, qué bonito. Y viene la Guelaguetza. Hay para todos. Esto, claro. No, como dice usted acertadamente, no lo podemos perder. Viene la Guelaguetza el domingo a las 5 de la tarde. ¿En dónde va a estar situada la Guelaguetza? ¿Dónde está la feria? La feria va a tener lugar donde están los campos del IMSS, sí. Si los ubican. Ahí estaremos ubicados, ya se está montando toda la logística, y estamos listos, o sea, ya prácticamente está. Estamos listos desde el jaripeo, el teatro del pueblo, el área gastronómica, el área de venta de artesanías, el área de venta de Nuez de Castilla, el área de los juegos mecánicos y el área de la feria y exposición ganadera. Entonces, hay muchísimos lugares que visitar dentro del Festival Cultural de la Nuez. Se cuenta enorme, se cuenta enorme. Permítame hacerle unas preguntas a nuestra... Por favor, Rosa, adelante. Originaria de aquí, de Amecameca. Originaria de familia. Aquí, muy orgullosa. Meneses Castro. Ajá, Meneses. Bueno, los dos apellidos los conozco, Meneses y Castro. No sé, podría decirle muchos nombres, no quiero equivocarme para decirle, este es su tío, este es su prima. No, pero sí tengo. ¿Qué se siente? ¿Qué sintió usted cuando fue electa? Pues, miren, la verdad, súper emocionada, súper contenta. La verdad es que mi mamá en algún momento fue reina y ella me contaba la bonita experiencia que fue. Entonces, pues para mí, poder seguir esos pasos de mi mamá, la verdad, increíble. Y después, conforme ya fui creciendo, me gustó mucho el hecho de que nuestro municipio tuviera tantas cosas bonitas, y entre estas, este festival que nos representa, que nos da identidad, como nos decía aquí nuestra presidenta. Y entonces, poder ser parte de este fomento a nuestra cultura, la verdad es que es un verdadero privilegio y un honor. Qué bueno. Y mire, el nombre de su mamá. Karina Castro Sánchez. Karina, no, mi mente, no, me ayudó tanto. ¿Su papá? Mi papá, Jesús Alfredo Meneses Ramírez. Jesús Alfredo Meneses, sí, lo sé de conocer, me han de conocer ellos. Mi memoria no es muy buena, ya la memoria ya se llega a una edad, doctora, que bueno, en fin. Toda esta promoción que está usted haciendo para las festividades de nuestra región, por ejemplo, el pasado domingo de la Feria del Hongo, Sí, ¿cómo le fue? ¿Cómo estuvo? Súper, súper bien. La verdad, tuvimos muchos visitantes, tanto del municipio de Ameca, que la verdad ya estaban pues muy dispuestos a degustar este gran platillo de longo, y también hubo un elenco muy variado para todos, desde los cuartetos, los de cuerdas, estuvo la Sinfónica de Nesa, también hubo cumbia y baile en la noche, tanto el sábado y el domingo pasado. Bueno, hubo una gran derrama económica también, debo decirlo, para las señoras que son nuestras cocineras tradicionales de allá de San Pedro Nexchapa. Vendieron todo. O sea, el día de hoy me reuní con ellas para saber cómo les había ido en cuanto a la derrama económica, porque ese es uno de los puntos, ¿no? Sí. Comentaba la vez pasada que son dos objetivos los que tiene el gobierno para todos, para impulsar estas festividades en nuestro municipio, en nuestros pueblos. Uno, que es la derrama económica para nuestros ciudadanos amecamequenses, ciudadanas amecamequenses. Y el segundo, pues es impulsar nuestras tradiciones y que el turismo venga y sepa, conozca y también compartamos todos esta experiencia de estar en San Pedro Nexchapa con el hongo silvestre. Entonces, fue una experiencia muy muy rica. Los dos días fuimos a comer, a degustar ahí toda la variedad de hongo silvestre, todos muy contentos, agradecida también con mis regidores y mis regidoras que también se han puesto la camiseta y han organizado todos estos eventos. Y también ahora, pues ya este sábado que comenzamos con el Festival de la Nuez de Castilla en nuestro municipio y que nos reúne a todos, pues estamos muy emocionados, la verdad muy contentos, sí, con mucho trabajo, corriendo, pero es como preparar la fiesta de la casa. Esa es realmente. Muy buena frase, doctora, la fiesta de la casa. ¿Y cómo hacemos nuestras fiestas de casa? Y con mucho amor, con mucho cariño, esperando dar lo mejor y que se lleven un buen sabor de boca a todos nuestros visitantes. Sí, es cierto, doctora. Todo esto que ahora están ustedes haciendo el actual ayuntamiento, hay planes a futuro de las mismas festividades de la región, porque hay cantidad, tenemos a Centlalpa, tenemos a Santo Tomás, creo que ya no nos corresponde, pero tenemos Centlalpa, Santo Tomás, Atzingo, tenemos para allá Xochimilco, en fin. Huehuecalco, claro. Tenemos muchas cosas por hacer. Yo creo que tenemos la dicha de contar con un municipio de gente trabajadora, de gente que tenemos las ganas y la garra de salir adelante, el brío para hacerlo, y sí vienen muchas cosas muy muy buenas en este festival de la Nuez de Castilla. Yo quiero decirle a todos nuestros turistas y nuestros visitantes, y se lo quiero comentar porque hemos hecho una difusión desde Cuautla, Morelos, la Ciudad de México, municipios como Texcoco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, inclusive hemos hecho una difusión para que vengan y nos visiten, decirles que hemos preparado un dispositivo de seguridad para que se sientan protegidos, se sientan cómodos, que sea un momento en familia y que pueda ser un lugar en donde converjamos todos y tengan la posibilidad de que ahorita que son vacaciones se vengan con sus hijos, con su familia, pasen un momento agradable, inolvidable en Amecameca, y que vamos a estar pues toda la semana hay elenco artístico. En las tardes se pueden venir a comer un chile en nogada, porque están los restaurantes, la zona gastronómica, y en lo que se comen un chilito en nogada, estar deleitándose y con la familia, disfrutando del elenco artístico del Teatro del Pueblo. O sea, están comiendo su chilito en nogada y ahí está el Teatro del Pueblo para que puedan también estar escuchando, bailando, recordando, compartiendo, y hay para todas las edades. Así es que siéntanse protegidos, estamos preparando todos los dispositivos también de protección civil, de bomberos, ya dispuestos, todos organizados, ya estamos listos para recibirlos, y también que ustedes sepan que vamos a estar tomando todas las medidas sanitarias y de seguridad para que estemos protegidos en lo más que podamos. Tenemos que seguir adelante, la vida sigue, y lo que esta pandemia nos está enseñando es que tenemos que ser solidarios, tenemos que seguir trabajando, tenemos que tener un corazón muy grande para ayudar, pero también para trabajar y para que nuestros municipios crezcan, se fortalezcan, y en esta situación económica hacerlo. Yo quiero comentarles que las señoras de San Pedro ya están puestísimas, ya tienen aquí también su restaurantito a un lado del Teatro del Pueblo, porque les fue muy bien en el Festival del Hongo Silvestre, y saben que les va a ir bien en este Festival Cultural de la Nuez, porque el municipio está absorbiendo la mayor parte de todos los gastos, ¿no? Los gastos. ¿Para qué? Pues para que los gastos que deban de hacer los expositores, los vendedores, deba de ser mínimo. Lo que queremos es sacar los gastos, pero que ellos también tengan una derrama económica, claro. O sea, que vaya a incidir de manera positiva en el bolsillo de las familias de Amecameca. Ese es el objetivo. Es el fin. Sí, mire, usted me comentaba hace un momentito los recuerdos. Yo me voy a los recuerdos, claro, de hace tantos años. Claro que sí, Nachito, claro. La idea, el fin, cuando idearon esto de la Feria de la Nuez, era ese. Ayudar a toda nuestra región, a todos nuestros pobladores. Aquí abunda el nogal, tú lo sabes. Claro. Aquí abunda el nogal. Entonces, pues lo se malvendía, por decirlo así, ¿no? Tenían los intermediarios, la llevaban, y los que, como siempre ha sucedido, ellos son los ganones, y nuestra gente, pues, bueno, hasta sufrían. Claro. Porque tenían que rogar, regateando. Te doy un peso, no, señor, es que no, un peso y ya no, pero no, pues quiero darme uno 20. Estoy imaginando los precios, ¿no? Bueno, ese fue el fin, ese fue el fin de cuando se hizo la Feria de la Nuez. Vuelvo a insistir en su posición, señora presidenta, es el mismo fin. Claro que con sí. Con lo que usted nos comenta, perdón, es el mismo fin, apoyar a lo nuestro. Y sobre todo que todos aquí en Amecameca, o la mayoría de nosotros, tenemos un nogal en el traspatio, esa es la verdad. Sí. Entonces, más o menos un nogal ya grande, pues estará dando más o menos como 10,000 nueces. Entonces, dígame usted si no para la familia, y ahorita que pues es temporada de vacaciones, pues la familia limpia las nueces, etcétera, o tiene la manera de ponerlas a secar, darles el tratamiento, porque es artesanal cortar la nuez, limpiarla, secarla, ponerla lista ya para pues para la venta, pues lo podemos bien hacer en la familia y poder poner en el stand inclusive los productos de nuez, que son para nosotros pues una delicia, ¿no? Mire que los chiles en nogada ahorita, toda la gente de la Ciudad de México, de Morelos, del mismo Estado de México, de Tlaxcala, de todas las partes de Puebla, de otros estados de la República, vienen y pasan por nuestro municipio para probar, para degustar un chile en nogada con nuez de Amecameca, ¿no? Que somos, obviamente, el municipio que somos representativos de la nuez de Castilla, y que tenemos nogaleras que son las que nos proveen de este fruto, que además de ser exquisito, es muy de un valor proteínico muy alto. Y yo creo que todos en esta fecha quieren probar el chile de nogada, y los mejores también aquí en Amecameca los tenemos. Sí, doctora, mire, haré otro comentario. Usted habla de arte, el arte que se suscita con esta feria, con esta fiesta. Bueno, permítame, es una idea personal, permita decirle que vemos a la gente de arte, vemos a las personas con sus manos manchadas de negro. Así ¿por es. Qué? Porque están limpiando, claro, la nuez, ¿no? Entonces, claro, para mí eso es arte, porque no cualquiera lo hace. Al menos a mí me dicen, pela nuez, me voy a manchar. O sea, así somos es. Así de quisquillosos. Pero así para mí es arte. El arte que han fabricado ahora con las cáscaras de la nuez, que ponen cunitas, su bebé adentro, claro, todo eso. Eso es fabuloso, es fabuloso, y eso pues ya viene de años atrás. Entonces, para mí sí es entusiasta el entusiasmo que usted trae, presidenta, nos contagia, porque ese entusiasmo nos conmina, nos invita a acudir a algunos de los eventos. Mire, permítame, le cambio un poco de plática. Para el lunes 8, el 8 de agosto estará el grupo ASME, Rectal República, Impacto Norteño, ¿sí? Y el martes estarán Mujeres Ilustres a Través del Tiempo. María García y Julia González, Mujeres Ilustres a Través del Tiempo. O sea, hay arte. Para todos hay arte. Estará la rondalla Loción de Amor, y luego estará el ranchero Luis Bassetti, Dulce de Coco, para bailar, ¿verdad? Sí, para bailar. Y el miércoles, que es día de tianguis en nuestra población, nada más y nada menos que El Hijo de Cepillín. Para que traigan a los niños. Para que vengan los niños y conozcan. Si no conocieron a Cepillín, tú sí lo conociste, ¿verdad? ¿O tampoco? Por ahí más o menos algunos recuerdos. No, sí, ya tiene. Estás muy chiquita. Lo que pasa es que esto es generacional. También queremos que nuestros hijos, y lo comento por lo que decía Andrea, ¿no? De su mamá. Bueno, es que yo escuchaba a mi mamá que eran estas actividades cuando era la feria de la nuez, y yo la escucho, y ahora pues le toca a una nueva generación como es la de Andrea, en una nueva edición de la Feria de la Nuez, todavía más robusta culturalmente. ¿Por qué culturalmente? Porque buscamos también amalgamar las anteriores o nuestras generaciones de atrás con las generaciones que vienen, con los nuevos jóvenes, que también queremos que sepan y que nunca olviden quiénes somos. Claro, que no olviden qué es Amecameca, que no olviden de dónde venimos, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro fruto representativo. Y es por eso que, don Nachito, si me permite, quiero agradecer muchísimo al Comité Cultural que en esta organización del Festival de la Nuez de Castilla nos estuvo ayudando. Quiero agradecerles porque fueron ellos los que armaron este elenco artístico. Quiero comentarle que fueron personas de la sociedad civil, amecamequenses de muchos años anteriores. En él estaba obviamente el precursor de la Feria de la Nuez, que es el expresidente Daniel Reyes Valencia. Él encabezó este comité para hacer este programa cultural, programa, ¿sí? Para hacer las invitaciones. Formidable programa, ¿sí? Estuvo también, digo, voy a mencionar algunos, claro, no a todos, claro que sí, porque son muchos. A ver si no se sienten. Algunos, sí, perdón si alguno omito, sí. Pero está también Trilce López Rascón, que pues ella es precursora y también es la nueva generación de lo que nuestra querida amiga Esperanza, la señora Rascón estuvo, compañera estuvo nuestra. Claro, ella en Amecameca pues hizo huella, ¿no? Fue de una de las precursoras de la Voladora Radio también. Y bueno, ¿quiénes no la recordamos a ella siempre? Pues con todas sus actividades culturales y artísticas en Amecameca. Sí. Entonces, su hija, Trilce López Rascón, está participó en la elaboración, ¿no? En el diseño y en todos los elencos artísticos. Por eso quiero recalcarlo mucho, ¿no? Rosa Mirina también, bueno, muchos amigos también y amecamequenses interesados por la cultura, porque nuestros hijos no olviden las tradiciones, porque las recuerden y siempre sepan de dónde vienen. Tenemos que tener muy claro quiénes somos y de dónde venimos. De dónde somos, sí, es cierto. Y miren, otro dato que se me acaba de acordar, que es esa memoria. En el inicio de la Feria de la Nuez, en el inicio, yo recuerdo a los señores con sus costalitos, ajá, llenos de la nuez, estaban alrededor del jardín, del zócalo. Ahí los colocaron ahí, cada quien, y todo estaba lleno. Y pasaba la gente, ya ve que es el paso principal de nuestro Amecameca hacia la ciudad. Claro. Pasaban, bueno, era tremendo. Si ahora hay problemas de tráfico, como está la situación, sí, antes era... Pues yo considero que igual, porque la gente se detenía, no había una regla de tránsito, no había tantos señores de tránsito que estuvieran acomodando. Claro. Pero los señores se paraban, hacían, claro, hileras grandes, claro, con tal de a ver cuánto y cuánto. Y miren, no le miento si le digo que, no sé, tal vez medio costal, de cada uno de los vendedores de nuez, lo hacían, lo vendían. Claro. Era muy económico. Son recuerdos que tengo, presidenta, y que, bueno, ahora con esta nueva difusión, con este nuevo entusiasmo de usted, de la señorita presidenta, de la reina, de, ya me equivoco, de todos los que usted ha nombrado, sí, vale la pena, y que esto, pues no es el inicio, porque no es inicio, pero sigamos. Sigo leyendo el programa para el jueves 11 de agosto. Ah, aquí está la señora Maribel Guardia. Así es. Y su show el jueves 11 de agosto a las 6 de la tarde. Allá en el Teatro del Pueblo. Ahí los esperamos en los campos deportivos del IMSS, los campos del IMSS, donde está IMSS de Cuauhtémoc. Sí, muchachos, recuerdan, digo, somos de aquí. Los campos del Seguro Social. Está la clínica a la izquierda. Era un terreno de fútbol, de campos de fútbol. Eso, al pie del cerro de Sacramonte. Ese terreno antes era sembradío, era milpa. ¿Sí? De ahí pues crecía la milpa y todo eso, claro. Además. Entonces después lo fueron limpiando y lo tomaron como campo deportivo de fútbol. Claro. ¿Sí? Ahí estaba el campo de fútbol, estaba el que está en la prepa, el Francisco Flores, en paz descanse, el don Panchito, gran personaje, lo recuerdo muy bien, estaba otro campo de fútbol a lateral, a la derecha, uh-huh. Por donde estaba ahora la escuela Antonio Caso. Ajá. Sí. Entonces, bueno, todo eso era formidable, y cuando vimos esos campos de fútbol, bueno, pues todos acudimos, porque es el deporte nacional y aparte municipal, porque aquí hay infinidad de equipos. Bueno, entonces, muchachos, lo recuerdan, es ahí donde estará ubicada la Feria de la Nuez, o sea, el Festival Cultural de la Nuez va a estar ubicada ahí. Es un campo muy grande, enorme, con la logística que ustedes ya idearon, que ya empezaron a implantar, me dice usted que ya están listísimos. Ya, es más, pueden pasar por la calle de Cuauhtémoc, que es la que pasa por los campos de fútbol, y recuerden que también pueden ingresar por el Paseo Sacromonte, que es la calle que está al pie de nuestro cerro de Sacromonte, ¿sí? Y estarán los estacionamientos tanto ahí mismo en los campos de IMSS, por la parte de atrás del Cerro del Sacromonte, y también nos han comentado de la escuela primaria Antonio Caso. Ahí también abrirán la escuela para que ahí pueda también la escuela tener un ingreso por el estacionamiento. Ahí, porque ahorita son vacaciones, entonces la escuela ahorita todos no tiene clases. Todos están cerrados, ahorita los lugares se prestan para estacionamiento. Tengan confianza, muchachos, viene su familia, tengan confianza. Miren, están los estacionamientos que acaba de nombrar la doctora Ivette, están también los estacionamientos que tenemos aquí en el centro, que claro, no es muy distante. Realmente es más para que la gente que llega aquí a visitar nuestra hermosa ciudad, ¿verdad? Camine claro, y vea cómo se compone Amecameca. Que vean a nuestros leones, que son la historia de los leones de Amecameca. Que vean el arco, que es historia también. O sea, tenemos tanta historia en nuestro pueblo, doctora, que no nos cansaremos de comentarla y platicarla. No, y además permítanme comentar nuestras hermosas vistas de los volcanes, que bueno, en nuestro centro, en cualquier lugar los podemos apreciar perfectamente, y que igual es algo que nos causa mucho orgullo el hecho de que los tengamos tan cerca y de que personas nos vengan a visitar por este festival, por nuestras vistas, nuestra gastronomía. Realmente es un orgullo. Claro que sí. Usted comentaba hace un momentito que está al pie del Cerro del Sacromonte, el Festival Cultural de la Nuez. Así es. ¿No es algo bonito, doctora? Claro que sí, sobre todo representativo. Nuestro cerro, pues es algo del cual, aparte de sentirnos orgullosos, pues nos da identidad, ¿no? Nos identifica. Yo creo que en este festival, uno de los objetivos que también tiene es como enlazar la generación de la cual nosotros venimos con la generación futura, ¿no? Alguien me decía, ¿por qué trajeron Cepillín Junior? Pues porque tal vez nosotros, esta generación, que ahorita pues ya estamos grandes, etcétera, pues vimos a Cepillín y para nosotros de niños era así como que decir, ¡ay, es el payasito! Sí. ¿No? Pero tal vez queremos enseñárselo a nuestros hijos, ¿no? Y además que ya, pues obviamente Cepillín pues ya no está, pero está su hijo. Entonces, es como la continuación de las futuras generaciones y también, pues, enseñarnos, o sea, compartir lo que somos y lo que nosotros recordamos de lo que hemos sido, ¿no? En generaciones pasadas. Sí, es cierto. Y yo creo que enseñárselos a nuestros hijos nos va a dar muchísimo, ¿qué le diré? Bagaje cultural, claro que sí, pero también felicidad. Va a dar, claro, va también sí, claro, dar amor sí. Y esperanza a nuestro pueblo de poder salir adelante de esta pandemia y que sí podemos. O sea, que sí podemos. Sí se puede. Estamos aquí. Claro, doctora, que sí. Estamos aquí. Con y todas las ganas. Permítame inmiscuirme a mis por muchachos, favor, muchachas, porque se habla de ustedes, joven todavía, niña, pero nosotros, en mi caso, ya somos sesenteros, pero ya nuestra edad ya son 70, 70 y tantos años. Entonces, todo esto que estamos comentando nos lleva hasta esos años, cuando la festividad principal de Amecameca es el señor Luis Sacromonte. Cuando se iba en procesión, cuando lo bajaban del cerro a la parroquia, y era todo el pueblo el que caminaba, todo el pueblo. Era algo fantástico. Todo eso ahora se está enlazando. Se está enlazando con el propósito que ustedes tienen para revivir lo nuestro. Pues es formidable, señora presidenta. Mire, me acaba de hablar mi compadre Ángel, que me dice, y sí es cierto, que en su corrido, en su canción, habla de todas las bellezas de que contemos en nuestro pueblo. O sea, él hizo la canción de la Feria de la Nuez, pero haciendo hincapié en el cerro, claro, en el campo, en la gente, en fin. Al rato lo escuchamos, ya verá usted que está bonita. Describiéndonos. Sí, mire, el viernes 12, el grupo Nietzsche, también para bailar, eso, el grupo Nietzsche. Digo, no digo lo demás porque nos llevamos el tiempo. Es que es mucho. Está extenso. El programa lo pueden bajar en la aplicación o en la página de las redes sociales del gobierno municipal para que lo tengan, y también lo estamos tratando de difundir por todas las redes sociales para que todos tengan el programa. Es que es muy extenso. Es muy extenso, efectivamente, señora presidenta. Tenemos el árbol de ginkgo el sábado 13 de agosto. Y el domingo es el cierre, el domingo 14. Aquí no tenemos la hora de cierre, ¿verdad? Nomás tiene grupo Yaguarú. Es que cerramos con el baile popular, con el grupo Yaguarú. Ahí cerramos, pero también, ¿para qué está diseñado este programa de elenco artístico? Pues para que se puedan ir toda la tardecita, o sea, tienen toda la semana para irse lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el fin de semana con los hijos a sentarse, a escuchar la música en vivo, a poder degustar los frutos de temporada, porque no nada más la nuez, hay muchísimas cosas que fruta, que ahorita estamos llenos de nuestra fruta, ¿verdad? De todo, o sea, nuestros huertos están rebosando, entonces podemos ver la venta de los artículos, ir con los hijos a llevarlos a los juegos mecánicos, y se pasa uno toda una tarde espectacular, y sobre todo en esta situación de vacaciones, pues yo los invito, porque muchas veces todos dicen, es que nos vamos de vacaciones, muchos, pues preferimos también tener dentro de nuestro pueblo pues algunas situaciones recreativas. Entonces, para los que no vayan a salir de vacaciones, pues los invitamos que en las tardes se vayan con sus hijos, con su familia, que disfruten de la música, que disfruten de los juegos mecánicos, de ver la exposición de ganadera, de ir al jaripeo, porque también no recuerdo qué día, pero ahorita después Nachito nos dice, según el programa, qué día es el jaripeo. Que va a haber, y pues bueno, ahí chachareamos un ratito viendo toda nuestra artesanía, nuestra cultura, nuestro arte, riquísima los cuadros que de nuestros volcanes. Es que va a haber cuadros de nuestros volcanes, todo lo que somos, los aromas y los sabores de Amecameca estarán presentes en el Festival Cultural de la Nuez de Castilla. Es cierto, Amecameca. Miren, me pide mi compañera, mi jefa, Chío, que comente, nos están escribiendo del Face, Eduardo Amaro Guzmán, gran amigo, porterazo de aquellos años cuando fuimos jóvenes del equipo de universidad. Yo creo que alguno de tus tíos, primos, algo jugó o vio jugar a ellos. Saludos desde Puerto Escondido, Oaxaca. Eso que estás recordando es muy bonito y sobre todo para la patrulla 16 de Socorro Alpino de México. Eso, claro. ¿Sí? Dice aquí David Dandeño. Saludos amigos desde Los Mochis, Sinaloa. Un abrazo. Otra vez Eduardo Amaro, arriba Oaxaca con la guelaguetza. Claro. Ya lo puse, ya. Cálmate, estamos tú. Hermanados. Ese Eduardo ya se picó. Felicidades por todo este evento. A lo que usted corresponde, doctora. Felicidades por todo este evento, ¿sí? Es de todos. Bueno, es de todos. Bueno, y esto, permítame, muchachas, muchachos, ¿algún comentario? ¿Quieren llamar telefónicamente, así como lo hacen nuestros amigos en el Facebook, en la página de Facebook de La Voladora? El teléfono de cabina para que ustedes puedan comunicarse con nosotros ya lo conocen, así de que se los vuelvo a decir para que lo intenten. Teléfono de cabina, 597-978-5252. El WhatsApp de La Voladora, 5540-61-5459. En las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, es La Voladora Radio. Y la página web, www.lavoladora.org. Así pueden comunicarse con nosotros, pueden preguntar, hacer alguna pregunta con respecto a la Feria de la Nuez, alguna idea que tengan, una propuesta, en fin. Los teléfonos de La Voladora, recuérdenlo, son de ustedes y para ustedes. ¿Sí? Seguimos adelante, doctora. Bueno, seguimos que, bueno, ya me adelanté hasta el cierre, pero ya me dice usted que la idea es que todo sea de una sola cosa. Divertir, claro, divertir, divertir y divertir. El domingo 14 de agosto será el Grupo Yaguarú. El Grupo Yaguarú, evento totalmente gratuito en los campos deportivos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí está instalada la Feria de la Nuez, así de que no tienen ustedes ningún pretexto para... Ah, miren, le mandan saludos, doctora. Déjenme ver. Le mandan saludos. Laura Benítez, saludos a la doctora Ivette, felicidades por su maravilloso evento. Muchas gracias, Laurita, un abrazo, saludos. Bueno, ya, ahí tenemos los saludos. Y bueno, después de este evento, doctora, vamos a salirnos un poquito de lo entusiasmo que tenemos de la Feria de la Nuez. ¿Tienen algo ya en puerta? ¿Tienen algo ya a futuro para promover? ¿O todavía van a trabajar, van a ir despacito, como decimos, despacito, que vamos...? ¿Sí? Nosotros traemos el programa turístico para Amecameca. Sí. Estamos convencidos de que nuestro potencial y nuestra actividad principal económica tiene que ser el ecoturismo de alta montaña. Entonces, estaremos impulsando, como lo hemos venido haciendo y todavía con más intensidad al final del año, con los... pues con las carreras atléticas, con los paseos de ciclismo de alta montaña, impulsando los ecoparques, y claro que sí, ya tenemos en puerta empezar a realizar las actividades de cierre de año, de lo que es las festividades navideñas también, y pues todo encaminado a que venga el turismo y compre. Eso es lo que queremos. Que tenga una experiencia aquí en Amecameca, que pueda venir, comer en Amecameca, comprar lo que los artistas, nuestros artesanos realizan en Amecameca y volver cuantas veces quieran los fines de semana. Estamos muy cerca de la Ciudad de México, muy cerca de todas las ciudades conurbadas, de Morelos. Yo quiero comentarles que estaba leyendo de la ciudad de Morelos, ya de Cuautla están totalmente puestos para venir al festival, no solamente a comer los chiles en nogada, pues creo que ha tenido buena aceptación el elenco artístico que estamos proponiendo, y pues ya están puestos para venirse los clubes de motos, ya también están avisados. O sea, realmente queremos compartir lo que Amecameca es, lo que sentimos, lo que hacemos, nuestras tradiciones, pues con todos nuestros visitantes.

la entrada, que están ahí nuestras expositoras, nuestras meseras, que son las que queremos, pues, que sean las primeras que vendan toda su nuez y que puedan tener su derrama económica, porque somos pequeños productores, uh-huh. Eso lo podríamos decir. Obviamente tenemos nuestras huertas de nogales, ajá, que también, ¿no? Pero bueno, ellos también ya tienen una comercialización mayor. Claro. Pero regresando a la situación por la cual fue creada la Feria de la Nuez, sí, también. Era para que esa pequeña producción de nueces que teníamos en los 3-4 nogales que tenemos tras patio, pues pueda ser una derrama económica también familiar. Claro, claro, porque esa es la finalidad familiar. Desafortunadamente, en la actualidad, vemos familias tan desintegradas por X causas. Y esto es un motivo, un pretexto, claro, para invitar a la familia y que vengan aquí a degustar los fabulosos chiles en nogada, a degustar, hay pulque, pulque, ahí está, chío, pulque, curado de nuez, pasteles. Dulces también, nacen con no, hombre, nuestra nuez. O sea, tenemos enorme variedad. Hay licor de nuez, crema de nuez, pasteles de nuez, panqués de nuez. Galletas, o sea, toda una variedad, tanto dulce como salado, alrededor de la nuez de Castilla. Sí, entonces, sí, es cierto. Yo les invito de veras, siempre, sí, para hacer la cohesión familiar, y también planten, aunque sea en un pequeño lugar de su casa, si es que tienen un patiecito pequeño, planten un nogal con sus hijos. Es algo que nos va a seguir dando identidad en Amecameca. Es una invitación respetuosa. Tal vez tendremos un arbolito pues pequeñito dentro de 4 años, pero cuando nuestros hijos crezcan y vean un nogal y digan, ese nogal lo planté con mis padres, ¿no? Ajá. Siempre esa tradición, quienes podamos, debemos de impulsarla. Claro, y es que festival precisamente nos da la oportunidad de unir a todas estas generaciones, de hace tiempo, como las nuevas, y precisamente este programa que tenemos aquí de nuestro festival, es bonito escuchar de que me digan amigos, personas cercanas de mi edad o más grandes, es que yo voy a participar. Entonces, que haya de todas las edades, de diferentes generaciones, realmente es muy bonito y lo vuelvo a repetir, una oportunidad fantástica para que nos unamos como familia, generaciones y bueno, uh-huh, venir a disfrutar. Claro que sí, ahorita me iba a poner romántico, doctora, con eso que usted dijo de que planten un arbolito con la familia, la canción de Mi Árbol y Yo, del señor Cortés, mi padre y yo lo plantamos, es bonito, ahorita se me vino la idea porque pudiera ser, o sea, tenemos tantos pretextos, tenemos tantas iniciativas, tenemos tanto que ofrecer, que dar, claro, a nuestros familiares, a nuestros futuros, pues ya en mi caso nietos, en su caso hijos, en tu caso, todavía no, estás chiquita, pero sí podemos proporcionar ese entusiasmo que usted está trayendo, al igual que la que ahorita... Pero a ver aquí que Andrea nos diga quiénes van a participar de su generación, porque ella es una chica de 18 años, ella es estudiante, y a mí me gustaría también pues que nos hablara más tanto de ella como de los artistas que de su generación, de la generación de los jóvenes, van a participar en el Festival de la Nuez. Por favor. Pues, por ejemplo, cantantes, aquí, por ejemplo, nuestra cantautora Scarlett, que es de mi edad, es de mi generación, y también de bailes folclóricos que nos van a estar acompañando, igual que son más o menos de mi edad, danzas populares o bailes populares, igual nos van a estar acompañando. Entonces, es muy bonito ver que se les da la apertura a personas de nuestro mismo municipio y que no se tengan que ir a otros lugares y que aprovechen estos espacios que nos da precisamente este festival, nuestro Festival Cultural de la Nuez. Uh-huh. Sí, es cierto. ¿Sí conoces a la música de ellos y has bailado y todo eso? Claro, sí, por ahí estamos muy al pendientes de todos ellos. ¿Quiénes son? ¿Puedes nombrar algunos? Por ejemplo... De los que tú conoces, Andrea. Ah, nuestra nuestra cantautora Scarlett, también ahí el grupo Giles, igual hay unas canciones, ya me estuve empapando y muy buenas, la verdad. El grupo Yaguarú, igual, precisamente, me gustó mucho. Los bailes folclóricos, que por ahí veía a un amigo que le encanta y que ya se ha ido a otros estados y que ahorita nos va a estar acompañando con su grupo. Entonces, imagínense qué orgullo poder ver todo esto. Claro que sí, orgullo y contento, ¿verdad, señora presidenta? Porque claro, esto es un derrame de alegría, un derrame, mucha responsabilidad, muchísimo trabajo, pero al fin y al cabo vale la pena. Y el triunfo, pues lo estoy viendo ya, el triunfo para todos, en especial el de usted, tan entusiasta, con tanto entusiasmo que está llevando este festival próximo, pues debe salir adelante. Gracias, muchísimas gracias. Pues invitarlos, no se pueden perder estas experiencias tan enormes que tiene nuestro municipio. Y pues recuerden que alrededor del Festival Cultural de la Nuez de Castilla, en su edición número 39, también tenemos muchísimos restaurantes que van a estar ofreciendo el chile en nogada, obviamente con la nuez de Castilla fresca, una nuez deliciosa, una nuez que es suave y crujiente a la vez, y que también tiene un sabor dulce en nuestro chile en nogada. Entonces, invitarlos a que puedan visitar nuestra página, nuestra aplicación en iOS y en Android. Pueden descargar la aplicación Amecameca App y ahí encontrar el festival cultural y sobre todo este elenco y este programa artístico estará ahí y también en la página del municipio. Así es que visítenos, visiten nuestro cerro del Sacromonte, visiten nuestras haciendas, nuestra hacienda Panuaya, nuestra hacienda de Tomacoco y todas estos lugares y parajes de senderismo que tenemos para todos nuestros visitantes. Se pueden venir ir en bicicleta con sus hijos, con sus hijas. Tenemos muchísimos destinos que ustedes pueden visitar y que sobre todo estaríamos muy contentos de recibirlos con los brazos abiertos aquí en Amecameca, Estado de México, al pie de los dos majestuosos volcanes, Popocatépetl e Ixtacíhuatl. Muy bien, doctora. Mire, paréntesis, me envía aquí Chío, el Festival Cultural de la Nuez del 6 al 14 de agosto. Amigo artesano, podría usted, dice aquí, forma parte del Festival de la Nuez 2022, stands a precios accesibles. Ah, sí, claro, ya se están agotando, si no es que ya estamos por cerrar. Ya tenemos casi agotados todos los stands, pero los invitamos para que puedan participar con nosotros. Si alguien quiere, algún artista, artesano, quiere participar, pues tenemos costos muy accesibles en los stands que estarán en la parte de comercio de este gran festival, y que pueden vender sus artesanías, sus productos. Y si tienen algo de gastronomía también tenemos el pabellón gastronómico en donde pueden ustedes adquirir un pequeño lugar para poder compartir, ¿no? Es que va a haber de todo, desde el helado, los raspados, el elote, la situación que puedan ustedes comprar ahí. Y sobre todo vayan a ver nuestra exposición ganadera, está increíble, está fenomenal. Hay una parte también didáctica en donde los niños pueden entrar con los animalitos, pueden saber que de la vaca, cómo se ordeña, etcétera, y para ellos es muy ilustrativo también ver a los sobre animalitos todo de la granja, cómo son, qué comen, cuál es su alimento, cómo son sus hijitos. Bueno, hay va a haber de todo. Entonces, esta exposición ganadera también se la recomiendo muchísimo, porque para nuestras familias y más para nuestros pequeñitos va a ser una experiencia estupenda. Y bueno, pues también los juegos mecánicos, que no pueden faltar. No pueden faltar, porque pues en todo, los niños quieren diversión, y más ahorita en vacaciones. Fíjese, sigo con mis recuerdos. hace un chorro de años, muchos años, ¿verdad, muchachos, muchachas? Cuando llegaba la feria, en las fiestas de aquí, claro, patronales, claro, que se ponían abajo de la parroquia. Uh-huh. Era terracería en aquellos años. Entonces llegaban los caballitos, llegaba el pulpo, llegaban las... Pero los caballitos, señora presidenta, no eran con motor. Había que darle vuelta. O sea, el señor encargado, sí, tenía que encarrerarse y darle vuelta para mover la rueda de todos los caballitos con la gente arriba. Entonces nosotros, pues, nos acomedíamos, éramos muy acomedidos. Y le ayudamos, señor. Sí, ayúdame. Y le ayudábamos, pero el fin era de que nosotros también nos subiéramos. No tenemos dinero. No tenemos dinero, entonces yo empujo, pero me deja subir. Pues órale. Cuando no nos daban permiso y lo hacíamos, nos correteaba. Les dije que no, muchachos, y nos decía de grosería, ¿no? Que no, es que queríamos, pues no, y nos corría. Pero éramos necios. Bueno, hablando, perdón por esta... Pero esas... son recuerdos finalmente de Nachito, y la verdad, pues es algo que nunca se olvida y es lo que le da sabor a la vida. Es lo que le da sabor a la vida, efectivamente, señora presidenta. Bueno, pues, sí, va a estar esplendorosa la feria. Mire, no me ha llamado mi compadre, me decía que estaba en el DF, y es problemático la comunicación. Pero si usted me permite, señor presidente. Por favor, adelante, Nacho. Yo le diría a mi compadre que la busque a usted o a, claro, su regidora, claro, por si le dan la oportunidad de estar interpretando su canción de la Feria de la Nuez el día de la inauguración, o no sé, el día que ustedes dispusieran, el sábado 6 de agosto. Claro. Mire, aquí ya está aquí. Hola, compadito, buenas tardes. Bueno. Se vaya la comunicación. Bueno. Bueno. Bueno. Bueno. No, falla un poquito la comunicación. Bueno. No te oigo. Bueno. Ya estás, ahora sí ya estás. Bueno, buenas tardes, compadre. Buenas tardes, compadito, ya aquí en Ameca. Perfecto. Mira, está aquí de visita nuestra honorable señora presidenta municipal de nuestra hermosa población, la doctora Ivette Topete. Claro. Le comenté tu corrido o canción de la Feria de la Nuez. Y yo le pedí de favor, no sé si tú tengas tiempo y tengas el fin de aceptarlo. La invitación para que nos venga a deleitar don Ángel Sánchez, para que nos pueda cantar el corrido. Sería un honor, y si puede y tiene tiempo ahora para la inauguración el día sábado 6 de agosto, pues nos encantaría que nos deleitara con el corrido representativo de nuestra Feria de la Nuez. Sí, claro que sí, sería un honor para mí, ¿no? Le comentaba, inclusive estaban ustedes hablando de las maravillas de paisaje que tenemos, ¿no? Así es. Entonces, tengo una canción que se llama Ameca Meca, y habla precisamente de los volcanes, de los paisajes, del arco, de Plaza de la Constitución, el Sacromonte. Entonces, esa canción yo la canté en el programa número 100 de mi barrio, que vino aquí a Ameca Meca, ¿sí? En Televisa. Y aparte participé en un concurso que hubo aquí en Ameca Meca para sacar la canción de la Feria de la Nuez en 1984, que es la canción que habla exclusivamente de lo que es la Feria de la Nuez. Bueno, según mi punto de vista, obviamente. Muy bien. Pues sería un placer, don Ángel, que pudiera deleitarnos y sobre todo enseñarle a las generaciones que vienen ya y que son la punta de lanza en nuestro municipio, poder cantar, y sobre todo esa descripción que usted hace en estas notas de estos dos corridos. Así es que está la atenta invitación a que pueda usted participar. Usted es parte de Ameca Meca, y Ameca Meca somos todos, así es que estaríamos muy contentos de que nos visitara, que nos cantara y nos compartiera esas letras que usted amablemente, pues, de su autoría ha cantado para nuestro municipio. ¿Estás de acuerdo, compadito? Sí, pues sería un honor. Órale, pues ya está el compromiso hecho. No sé a qué hora... No sé a qué hora nada sería. Más que sepamos la hora. La afinamos para que pueda ser en la inauguración. Nos ponemos ahorita de acuerdo, ahorita dejamos aquí los números telefónicos y pues invitamos a todos nuestros radioescuchas a que también puedan de viva voz escuchar el corrido de Amecameca y también el de la Feria de la Nuez por la autoría de el señor Ángel Sánchez, aquí oriundo de nuestro municipio Amecameca. Pues, Ángel Sánchez Rodríguez. Ya oíste, compadito, entonces es compromiso. ¿Sí? Estate atento, por favor. Ya ves que aquí claro. El tiempo de la radio es muy corto. No creas claro. Que te corto, sino que me cortan. Así de que entonces, estamos de acuerdo, compadre. ¿Estás de acuerdo con la señora presidenta? Sí, claro que ya sí. Ya habrá un acuerdo, ya me dirá, o nos dirá, o nos comunicará. Ella verá cómo es posible esta comunicación para que tú claro. Sepas exactamente. Pero bueno, la idea es. En la inauguración, ¿verdad? Claro. Es en la inauguración. Claro, sí. Bueno, ¿sale, compadito? Está bien. Órale, cuídate mucho. Gracias. Abrazote igualmente. A la familia, por favor. Chao, gracias. Ya está. Listo. Pues, gracias, doctora. Muchísimas gracias por recibirnos, Nachito. Le agradezco muchísimo la atención y sobre todo a la Voladora Radio por permitirnos estos minutos. El pequeño Santiago Aguilar, de 6 años, pregunta: señora presidenta, ¿van a regalar cupones para los juegos mecánicos? Ok, es que lo pregunta Santiago porque el Día del Niño hicimos un festivalito para todos ellos. Ah, y dentro de esto pues trajimos juegos mecánicos, que fue una gestión que hicimos a los juegos mecánicos para que pues nos regalaran algunos cupones, ¿no? Sí. Y entonces regalamos cupones de los que nos habían dado los mismos juegos mecánicos. En esta ocasión, bueno, pues los juegos mecánicos vienen por su cuenta. Realmente sí va a haber un cobro muy muy pequeño, muy moderado. Estamos pidiendo que sea accesible para todas y todos ustedes, pero si en algún momento, como en esa ocasión, los juegos nos regalan cupones, bueno, pues estaríamos compartiéndolos con los niños en ese momento. Pero sí quiero ser muy específica que va a haber más de 20 juegos mecánicos de diferentes, unos muy muy grandes, 20 juegos mecánicos grandes, alrededor de 15 pequeños, pero bueno, ustedes pueden ir y estar ahí con ellos, pero sí tiene un costo. Sí quisiera comentarlo, pues porque es el costo de que ellos vienen Sí, si vienen de fuera, traen todo el mecánico. Y además que traen planta de luz y todo esto que para ellos es un costo, y bueno, pues lo tienen que sacar, ¿no? Sí. Pero si tenemos, pues ya saben que lo que tenemos para los niños, pues lo regalamos. En este caso, pues los juegos mecánicos no vienen por nuestra cuenta, sino que vienen también de fuera. Ajá. Son particulares, pero los costos son accesibles. Muy económicos. Sí. Pues ya oíste, Santiaguito, la experiencia que tienes, ¿verdad? Qué bueno. Mira, ya la señora presidenta ya comentó la situación como está, pero en caso de que haya la posibilidad, tenlo por seguro que la señora presidenta lo comunicará a todos los niños para que los que alcancen, porque son muchos niños, todo no va a haber para todos, pero los que alcancen se los claro. Proporcionará. Claro, pero qué sí. Bonito que se ve ese entusiasmo desde nuestros pequeños, eso es muy bonito. Claro que sí. Pues bueno, los niños son los que mueven al mundo, los niños, ¿no? En fin. Muy bien, señora presidenta. ¿Quiere usted agregar algo más para nuestro radioescuchas? Pues agradecer a la Voladora Radio siempre que nos permita los micrófonos para poder comunicar y para poder llegar a los hogares de todos los amecamequenses y de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Yo me siento muy honrosa, muy agradecida y sobre todo comprometida con el arte, la cultura en Amecameca, y sé que es algo que compartimos con nuestra Voladora Radio, que es nuestra que es comunitaria, ¿no? Es un medio comunitario que tenemos de mucho tiempo atrás. Yo le agradezco a Nachito, a todos en la cabina, Chío, Yolo, a Chío, Vero, a Vero, a Yolo, muchísimas gracias, y también que esperamos a todos, a todas, para que se diviertan en este Festival Cultural de la Nuez de Castilla, y también los invitamos a que el sábado vayan y vean también en la inauguración, la coronación de nuestra reina del Festival Cultural de la Nuez de Castilla. Va a romper corazones esta muchachita, ¿verdad? Muy hermosa, claro que sí. Muchas gracias. Muy hermosa, y sobre todo, todos muy orgullosos de que ella nos represente en estas fiestas. Claro que sí. Pues yo encantada, encantada de poder recibir a todos nuestros turistas, pero igualmente a nuestro municipio, a toda la gente que estamos súper emocionados porque este evento llegue, este evento tan esperado, y pues nuevamente vengan con su familia a disfrutar de todo lo que nos ofrece este festival, y pues nada, por aquí los estaremos esperando. Muchas gracias. Señora Presidenta, ya es tiempo de que nos vayamos, pero con la intención de que usted conozca la canción a la cual me he referido tan insistentemente, es bonita, para decirle hasta luego, ajá, no adiós, sino hasta luego. Esta es su casa. Muchas gracias. Los micrófonos de La Voladora los compartimos para todos ustedes. Gracias. Y cuando vienen estas situaciones tan importantes y nos hacen esa deferencia, estamos muy agradecidos con usted, gracias, con todo su ayuntamiento, por esa deferencia que nos da. Muchas gracias. Si me hace favor, Chío, de la melodía. Muchas gracias. ...97.3... La Voladora Radio. Dentro de las tradiciones que en nuestro México se dan, presten atención, señores, a esto que hoy vengo a cantar. Es de esta tierra querida, pedacito de mi nación, Cameca Mecua de Juárez, canto parte de su tradición. Una feria singular les presentamos aquí, les damos la bienvenida a la Feria de la Nuez. Entre julio y agosto mi terruño puede brindar la mejor nuez de Castilla que ustedes pueden combinar en variedad de platillos, pastelitos y además deliciosos licores destilados con la nuez. Y debo de decirles, amigos míos, la realidad: motivo de la feria el nogal, señores, es lo que en mi pueblo se ofrece, además del corazón, un fruto de temporada, lo mejor de la región. Una feria singular siempre se presenta aquí, distinguido visitante, recuerde esta tradición. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de esto. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 6. y media. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Señores, escuchen esto, con gusto voy a cantar. A la feria de la nuez que en mi México no tiene par. Bien, bien, muchachas, muchachos, escuchando el otro corrido de la nuez. 83. Señor Banda, paz descanse. Sí, bueno, pues le damos las gracias a la señora presidenta municipal de aquí de Amecameca, doctora Ivette Topete. Nos quedaremos un ratito más con la hermosísima reina. Claro que nos sí. Nos platicará. La doctora, como todos sabemos, su tiempo es extremadamente corto. Gracias, porque ahora sí nos mandamos, creo que nos mandamos con usted, doctora. Pero con mucho cariño, de veras, estuve muy, muy a gusto, muy, muy contenta de estar aquí en La Voladora Radio, de compartir lo que va a ser el Festival Cultural de la Nuez, y agradecerle a Nachito. Muchísimas gracias por recibirme, muchas gracias por a todo el auditorio, a la audiencia, a los radioescuchas, y sobre todo a todos los amecamequenses, pues agradecerles siempre que participen con todo el gobierno. Es importante construir ciudadanía, y la ciudadanía se construye participando. Muchísimas gracias, nosotros los esperamos del 6 al 14 de agosto en el Festival Cultural de la Nuez de Castilla, y en las páginas del gobierno de municipal encontrarán ustedes el programa artístico y cultural para que puedan ahí saber cuáles son las presentaciones, y los esperamos todas las tardes para tener una experiencia inolvidable al pie del cerro, de nuestro cerro de Sacromonte. Gracias, señora presidenta, doctora Ivette Topete. Le agradecemos mucho a nombre de La Voladora, de un servidor, y de Gracias por el Recuerdo. Es el programa que llevo. La atención que tuvo con nosotros. Muchísimas gracias. Formidable. Gracias, Nachito. Gracias también, Andrea. Un abrazo a todos. Los esperamos. Gracias, doctora. Señores, escuchen esto, con gusto voy a cantar. A la feria de la nuez que en mi México no tiene par. Un hermoso día de mayo del año 83, en mi lindo Amecameca se inició por primera vez. Se reunió el ayuntamiento, dos volcanes son testigos, el Iztaccíhuatl atento, Popocatépetl y amigo. La reunión fue de renombre, qué bonita convivencia. La feria fue idea de un hombre, y es Daniel Reyes Valencia. Hallarás en ella joyas de quereres, artistas estrellas y algodón de nuez, con goza y disfruta, aunque sea una vez, la sabrosa fruta, con pastel de nuez. La la la la la la, vamos a la feria, la la la la la la, vamos a cantar. La la la la la, vamos a la feria, la la la la la la, vamos a gozar, cantar, bailar y disfrutar. Oigan la historia, señores, del grandioso Amatemeca. Bajo el cielo subió el agua que en tiempo de los aztecas, hombres blancos y barbados portando el trono vinieron, trayendo dones de Castilla que al indio bronceado dieron. El águila y los nopales sorprendieron al flamenco, y así crecían los nogales desde Panoaya hasta Benco. El sacro monte y su templo, y los famosos nogales, son atractivo y ejemplo de Amecameca de Juárez. Hallarás en ella joyas de quereres, artistas estrellas y al doler del nuez. Goza y disfruta, aunque sea una vez, la sabrosa fruta con pastel de nuez. La la la la la la, vamos a la feria, la la la la la la, vamos a cantar. La la la la la la, vamos a la feria, la la la la la la, vamos a gozar, cantar, bailar y disfrutar. Gracias, gracias por el recuerdo. Muy bien, señorita presidenta. No, presidenta, no. No les digo que yo me estoy equivocando. No me hagan caso, muchachos, muchachas. Ya ven que yo seguido me equivoco, pero no es con intención. Como dice el chavo, no es, es sin querer queriendo. Reina. La así reina es de la Festival Cultural de Danués. Claro. ¿Eres originaria de Amecameca? Sí, aquí originaria de Amecameca. Desde siempre a mí me ha gustado mucho estar aquí. Igual ahorita estoy en la universidad, pero me encanta mi municipio. Entonces dije algo cerca. Entonces el Politécnico aquí cerquita, mejor. Ajá. Para estar con la familia. Claro. Igual disfrutando de todas estas actividades tan bonitas que tenemos en nuestro municipio. Sí, ¿has participado en algunos eventos de niña, ya de grande o ahora no, ya de adolescente? La verdad es que esta es mi primera vez, sin embargo a mí siempre me ha gustado ver aquí nada más como espectadora. Me encanta ver los grupos que traen nuestro talento del municipio, me gusta mucho. Y bueno, ya lo había mencionado anteriormente, mi mamá que ahí igual fue reina, entonces pues me platicaba y más me gustaba, más claro, me emocionaba. Claro, claro que sí. ¿Escuela en las que estuviste? ¿Escuelas desde kinder? Sí. Desde kinder, perfecto. El Antonio Caso, aquí. Primaria, Laura Méndez de Cuenca, ajá. Igual aquí todo, ¿sí? Todo sí, desde sí, aquí sí, de nuestro municipio. La secundaria ahí sí ya fue en Ayapango. En Ayapango. Ajá. En la STIC 15 y licenciado Gabriel Ramos Millán. La preparatoria aquí fue en UAEM. En UAEM. Sor Juana, Sor Juana sí. Inés de la Cruz, aquí en el centro, atrás de la presidencia. Y bueno, ya ahorita estoy en la universidad. Actualmente estoy estudiando la licenciatura de optometría en el Instituto Politécnico Nacional. ¡Oh, qué bueno! Sí. Fue bueno, felicidades. Gracias. Y aún estando activa en la escuela, ¿te gustaba mucho todo esto de los festivales, de participar, de todas esas situaciones que se están presentando? Claro. Claro, es que aquí en, bueno, desde que yo tengo uso de razón, la verdad es que siempre han traído muy buenas artistas, cantantes, increíbles. Y bueno, ahorita con mayor razón que me estoy más empapando, viendo todo esto y siendo parte, pues, un verdadero orgullo. Claro que sí, orgullísimo de que seamos amecamequenses. Claro que sí. Y que ahora que tú estás participando y que ya fuiste electa como reina del Festival de la Cultural de la Nuez, pues a disfrutar, pero también a comentar, a platicar, claro, de todo lo que tenemos aquí en nuestra hermosa región. Sí, echarle muchas ganas para que este fomento a nuestra cultura siga persistente, que lleguemos a más lugares, a más personas, porque bueno, creo que ya se siente la emoción de que, ajá, este sábado ya inicia nuestro festival, desde nuestra gente, sus alrededores y otras personas que vienen de más lejos, pues ya se siente esta emoción. Ya se siente la emoción. Me comentabas así, un comentario muy, muy corto, que tú también te gusta a ti la charrería. Claro, anteriormente estaba en una escaramuza con la profesora Leslie Santillán. Hizo ahí un proyecto que nos llamábamos Las Moras. Igual estaba ahí por parte de la preparatoria en la que estaba, la UAEM, la Sor Juana Inés. Pero bueno, desafortunadamente no se pudo concretar del todo ese proyecto. Y después me hicieron el favor de invitarme a otra escaramuza, a Rancho Las Juanas. Pero bueno, por el tema de toda esta, la escuela, la verdad es muy complicado llevar el deporte y la escuela. Entonces, pues desafortunadamente por ahí lo tuve que dejar, pero sigue persistente ese amor por nuestro deporte nacional, porque es nuestro deporte nacional, la charrería. Entonces, a mí me gustan mucho todos los caballos, desde mi abuelito, Rodolfo Meneses Negrete. Rodolfo Meneses Negrete, su abuelito. Ajá. Así es, desde él y luego mi papá, que igual le encantan los caballos, mi hermana. A mí, un pasatiempo, montar a caballo con mi papá o con mi hermana, la verdad es que me encanta, algo formidable, que disfruto, ajá, aunque profesionalmente no lo realice. Pero lo disfruta. Claro, lo disfruta, que es lo importante. O sea, eso, si no hay certámenes, si no hay eventos, a usted le dicen, ¿quieres montar? Rapidito. Vámonos. Rapidito, qué bueno, qué bueno. ¿Alguna caída ha sufrido o siempre ha estado sobre el caballo? Pues, precisamente en el equipo en el que estaba primeramente en Las Moras, sufrí una pequeña caída, un poco aparatosa quizás, uh-huh, pero afortunadamente no sufrí fracturas, absolutamente nada, pero bueno, creo que eso nos enseña a la perseverancia, que a pesar de que te pasen este tipo de situaciones, tú sigas ahí, si te gusta, sigas con todo, disfrutando y bueno, aprendiendo sobre todo. Y creo que ese deporte, el de la charrería, es muy bonito, porque cuando yo estaba, veía que era confianza primeramente en ti, ¿no? En tu caballo, sobre todo. Tienes que crear ahí un vínculo, no nada más de que llego, me monto y ya está. No, atenderlos, darles de comer, que su agua, estar muy al pendientes. Y igual forma, con tu equipo, son 8 personas ahí en la escaramuza que están 8. Ahí, claro, sí. Entonces, estas 8 personas tienen que comunicarse, tienen que tener confianza en ellas mismas, en sus caballos. Entonces, pues imagínese, la verdad, algo que se disfruta mucho, que es muy bonito, y a mí personalmente me encanta disfrutarlo en transmisiones, o ahí estar conociendo un poquito más. Sí, ¿has tenido alguna monta últimamente? Bueno, pues realmente, ahí cada vez que tengo la oportunidad voy a montar, a disfrutar. No tiene mucho que salí precisamente a nuestros volcanes, ajá, por ahí cerca, a disfrutar con mi papá una pequeña cabalgata improvisada, así de que pues vámonos, agarra tus botas, agarra tus espuelas y vámonos. No, pues yo feliz, encantada, claro, de disfrutar nuestros paisajes, la naturaleza que nos rodea, que todavía aquí vemos los árboles, nuestros volcanes, vuelvo a repetir, lo que a mí me encantan verlos. Ajá. Sí, entonces, pues, Así igual ya por ahí estábamos organizando otra con mi anterior equipo de la Escaramuza. Ajá. Pero pues a ver, ahorita que termine todo este festival, ya a ver qué armamos. Bueno, ojalá y puedas, porque tendrás muchos compromisos después de esto, apenas inicias. Sí. Entonces, me supongo que, no sé, invitaciones y conferencias y tantas cosas que proyectan y que proyecta la reina, que ojalá y sí tengas tiempo para disfrutar de tu vicio, por decirlo de una manera, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Ojalá y sí lo puedas seguir haciendo. ¿Tuviste...? Bien, ya iba a seguir platicando con la señorita reina del Festival de la Nuez, pero me dice Chío, corte y regresamos. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de... La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:46. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540615459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Bien, muchachas, bien, muchachos. Pues estamos con la señorita reina electa del Festival de la Nuez, Cultural de la Nuez, pero ya el tiempo ya se nos agotó. Ya saben que esto del tiempo de los micrófonos, pues es muy, muy, muy, no sé cómo decirle, a veces nos falta qué platicar y a veces nos sobra qué platicar. Y esta ocasión tenemos tantas cosas que platicar, pero bueno, el tiempo de la radio es así. Emocionada. Muy emocionada, contenta y ya con todos los preparativos, los vestidos que ahí quisiera comentar que mi mamá es la que está haciendo los vestidos. Ahí ya lo mencionaba anteriormente, disculpe. Va a haber vestidos ahí variaditos, de todo típicos, por ahí algo más moderno, pero bueno, muy orgullosa de poder modelar los diseños de mi mamá, que es diseñadora de modas. Entonces, vas a estar, pero sí. Sí, feliz. Increíble, muchachita. Qué bueno, felicidades, señora. Gracias. Felicidades, señora. Para la coronación, ¿es algo especial? ¿Regional o gala? ¿Cómo va a ser? No me digas cómo va a ser. Nomás si me es regional o a mí. No va a ser regional. Bueno, primeramente vamos a arrancar con un desfile. Entonces igual por ahí voy a estar participando. Ajá, en un desfile ahí de escaramuzas, nos los marca el programa. Tu mero mole. Sí, pero desafortunadamente no voy a montar. No, pues a ver, tú exige. Es la reina. A ver, súbdito. El caballo así. Sí. No. Por ahí vamos a estar participando en el desfile, pero no montando, ahí en un carro alegórico. Y después ya viene lo que es la inauguración y la coronación, y no va a ser precisamente, claro, muy típico. Habrá que cambiar. Claro, pues sí, claro. Sí. trabajo. Ay, sí, mi mamá ya siente la presión. Ahorita ¿sí? ya con esto que acabo de decir, ha de estar igual más presionada todavía. Regañar, sí, ¿por qué estás diciendo sí, esto? Probablemente sí, pero es que yo estoy bien orgullosa. Entonces, claro que sí. No lo podía ocultar, la claro, verdad. Claro que sí. Eso es fundamental, el sentirte orgullosa y darle orgullo a lo que vas a hacer. Claro. Qué agradable plática contigo estos breves minutos. Felicidades por ser electa la reina del Festival Cultural de la Nuez. Disfruta, haznos que nos disfrutemos todos los que visitemos, nuestros paseantes, que pasen momentos agradables. Y tú, otra vez, felicidades y gracias por estar con nosotros. Gracias a la señora presidenta Ivette Topete y a ti también por estar aquí en La Voladora Radio, la radio comunitaria de nuestra bella población Amecameca, y en el programa muy gustado. Gracias por el recuerdo que conduce tu servidor, conocido como Don Nacho. No, muchísimas gracias por la oportunidad que aquí este espacio que nos están abriendo, la verdad es que volvemos a repetirlo, los esperamos a todos a partir del 6 al 14 de agosto, vengan con su familia, disfruten, la verdad es que todas estas actividades que se han estado preparando con mucho amor, con mucho cariño aquí de todos los participantes, es para que disfrutemos todos, de todas las edades, de generaciones, hay para todos gustos, entonces pues ya lo saben, los esperamos. Y bueno, muchísimas gracias, y a todos los radioescuchas que nos están escuchando, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti y gracias por el recuerdo. ¿Música, Chío? Ah, ya nos decimos adiós. Ah, tengo 3 minutos. Bueno, tengo 3 minutos. Pues ya lo saben, está la atenta invitación hecha por la señora presidenta Ivette Topete, por nuestra reina electa. Está la invitación también para que acudamos a la coronación. Ah, claro, por favor, los esperamos desde el desfile. Desde el desfile los esperamos. ¿A qué hora es el desfile? ¿A qué hora inicia el desfile? A las 12. A las 12 va a iniciar el desfile. ¿De dónde partirá? En la presidencia. De ahí sale el desfile. Claro. ¿Y va a recorrer calles? Sí, por supuesto que sí. Ahí no tengo bien el dato de cómo va a estar ese recorrido y todo, pero bueno, por ahí los esperamos. Igual toda la semana de sábado 6 de agosto hasta domingo 14 de agosto, ahí que se den una vuelta, disfruten. Muy bien, pues ya lo escucharon, muchachos, gracias por haber prestado sus oyiditos, gracias por haberme ayudado a entrevistar, a platicar con la señora presidenta Ivette Topete y con nuestra encantadora reina del Festival Cultural de la Nuez. Muchas gracias, muchachita. No, de nada. Nada más dime tu nombre porque mi memoria es muy mala. Claro, Andrea Meneses Castro, para servirle, y aquí a todos los radioescuchas. Andrea, muchas gracias, felicidades, estaremos ahí presentes en la coronación, en el desfile, y ojalá podamos estar en todas las festividades que se efectúen en esta hermosa Festival Cultural de la Nuez. Perfecto, gracias. Por ahí los esperamos. Muchachos, gracias por haberme escuchado, por haberme prestado sus oyiditos. No olviden que la vida es hermosa. Y jamás se vayan, jamás se retiren sin decir, te quiero. ¡Aburr! Lástima que terminó el festival de hoy. Clásicas, clásicos, ¿sacudieron la polilla? Gracias por ayudarme a abrir el baúl de los recuerdos. Gracias por ayudarme a sacudir las telarañas para encontrar nuestras nostalgias. No olviden que los recuerdos están hechos de esto. ¿Nos escuchamos el próximo programa? Y recuerden, nunca se vayan sin decir, te quiero. ¡Aburr! Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Para los clásicos. Y para los neoclásicos. Escúchanos martes y jueves de 5 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Invita Don Nacho. Los recuerdos están hechos de esto.